Buen día, buen martes. Bienvenidos al invierno. En algunos lugares está mostrando claramente su tarjeta de identificación por el frío que hace. Mientras que en otros lugares todavía sigue, digamos, retozando el otoño. Un otoño muy especial, por otro lado, el de este año. A los Luises, mis saludos cordiales, dado que hoy la liturgia celebra a San Luis Gonzaga, que murió muy joven, a los 22 años. Como hoy es el Día de la Ancianidad, mis saludos cordiales a todos los ancianos, a los varones ancianos, porque según ellas, no hay mujeres ancianas, solo mujeres ricas en años. Bueno, si lo dicen ellas, tendrán sus razones. También es el Día de la Previsión Social, por lo que saludo cordialmente a cuantos trabajan en este rubro tan importante de la sociedad. Ah, y es también el Día Internacional de la Sopa. El Día Internacional de la Sopa. Sospecho que Mafalda, el encantador personajito de Quino, no está de acuerdo con que se le dedique un día. Hay varias anécdotas. Aquí va una. Mafalda está escribiendo su diario por la mañana. Dice, hermoso día, espléndido. Y pasa por su naricita el olor a sopa. Y escribe, aunque desmejorando hacia el mediodía. Bueno, a los esposos y padres, mis saludos cordiales en este martes. Voy a aprovechar este pequeño espacio que me queda para entregarles algún bocadito de un librito que ya conocen, de Miguel Ortega Riquelme. El librito se titula Tiempo para preguntar, y él se pregunta, ¿qué es un matrimonio? Un matrimonio es una pareja enamorada que descubrió la amistad y el amor un día y una hora muy celosamente guardados en el calendario y la memoria. Es aquella mirada secreta que despertó la atracción primera y es la decisión irrevocable de crecer, caminar, vivir y amarse lentamente. Y así lo han prometido, hacer de dos historias, de dos estilos y de dos orígenes, un solo esfuerzo y una sola búsqueda, compartir cada momento y entregar sin temor la intimidad. ¿Lo charlamos en familia? Hasta mañana.